tumbao y su caminar. Esa mujer a mí me vuelve loco, hace un meneo y hace delirar. Esa mujer baila suavecito, baila pegadito, me hace suspirar. Esa mujer es una locura, cuando mueve su cuerpo siento ese calor de amor. Ella la mujer que me gusta, ella es todo un bombón. Ella la mujer que me gusta, ella tiene sabor. Muévelo mamá, muévelo mamá, muévelo mamá, muévelo mamá, muévelo mamá. El rico, muévelo mamá, sabroso, muévelo mamá, tu culuá, muévelo mamá. A mí no te muevas que me vas a matar, criminal. Y ahora que me gusta a mí, ¡azúcar! ¡Muévelo, mamá!